Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas, buenas, buenas, muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto en el programa número 66 de su revista Mágico Místico Musical, Chasquiando desde las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Soy Chasqui Milenario en este 02-12 del 2018, agradecido a la bendita Pachamama, a la Madre Naturaleza que nos permite estar aquí pendientes, aquí existiendo y con una sorpresa. En primer lugar, que nuestras queridísimas y hermosas conductoras, compañeras de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, todo como todos los domingos junto a nosotros. Y con una sorpresa, ustedes ya nos están viendo, nos están mirando en las redes sociales, sobre todo en Redcom Comunicadores, nos están mirando ya con músicos en vivo de la calidad de los príncipes de América. Mi saludo a mi querida Jime, a mi izquierda. Jimenita, buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, estamos dando la cordial bienvenida a nuestros príncipes. A nuestros príncipes, por supuesto, por supuesto. Estamos muy así con todo, satisfechos de tenerlos con acá. Todo el cariño, sí, ¿no? Sí, sí, cariño. Maravilloso. Ya les veo armar y todo profesional. Ya solitos armaron la consola, pusieron la caja de sonidos profesionales. Ya. Dijeron, ahí la línea, sí, déjenos nomás. Aquí nosotros armamos igual el concierto. Y contenta por verle a Karencita otra vez de nuevo con nosotros. Que te sigas recuperando, que Diosito te bendiga mucho. Hola, mucho gusto otra vez estar aquí con ustedes, Jime, Vini, con los príncipes de América. Oye, muy emocionada de estar aquí, ya me encuentro mejor y bueno, tenemos muchas sorpresas hoy. Gracias. Qué gusto. Bueno, qué gusto, Karencita, y bueno, les digo a nuestros queridos amigos y amigas que ya se están conectando por las redes sociales, nuestra querida Karen, enfermita con un poco de neumonía ahí, me paso una foto a las redes sociales de ahí con nebulizador, casi me asusto, casi me quedo viudo sin haberme casado. Oye, Karencita, de ahí hay que cuidarse, bueno, empezamos y en el guión tenemos algo para ambientarnos, quiero saludar y esto va, me permiten mis estimadas compañeras, esto va con todo cariño a la cafetería Carlota Jaramillo, que siempre es asidua, escucha y también nos mira por las redes sociales, ¿no? Estamos en www.radiocce.com. Estamos con Sendas Distintas y Carlota Jaramillo, dedicado a la cafetería Carlota Jaramillo. Plantas que florarán sillas. Bueno, en esta tarde estamos arrancando el programa y dándoles la cordial bienvenida a nuestros príncipes, los príncipes de América. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos acá, ¿sí? Vamos a empezar con una entrevista, ¿sí? Queremos que ustedes nos cuenten su trayectoria, ¿sí? Nos hace falta el príncipe chiquitito, pero saluditos en casa a sus esposas, a sus familias que nos están escuchando. Así que queremos escucharles en esta tarde su trayectoria. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué privilegio estar aquí. Nosotros, en realidad, que nos sentimos muy halagados de la invitación que hace la Radio Casa de la Cultura. El agradecimiento para Chasqui Milenario, a ti, mi querida Jime, Karen. Gracias por esa gran oportunidad. Para todas las personas que hacen posible esta comunicación musical, ingeniero de cabina. Pues sí, en realidad que estamos en este momento, mi hermano Juan Carlos Proaño, mi persona quien les habla, Fred Valentino Monarca, compartiendo estas instancias musicales de todo sentido, con amor, con alegría, con tristeza en muchos casos, pero sobre todo con la energía que nosotros desplegamos en nuestras presentaciones. Su servidor Fred, con todo cariño, con todo gusto en esta tarde, dedicando las mejores canciones de los Príncipes de América. Uh-huh. Así es, agradecer también la invitación, Jimenita. Con muchísimo gusto. Sí. La invitación, pues, de... Una buena tarde a toda la gente, que a los radioescuchas, a la gente de Conocoto, que ayer estuvimos en Conocoto, en la Armenia, en Alangací, en Carcelé. Un abrazo, pues, un agradecimiento muy fraterno de la acogida que tienen con nosotros, pues, a nuestra familia también, que siempre está detrás apoyándonos. Con mucho cariño venimos nosotros y reitero, muchas gracias la invitación. Qué lindo. Dios de España. El Juanca es la segunda voz, el requintista. Así es, sí, mi Jiménez. Sí, sí, bien, di bien la lección. Sí. Y el Fred es la primera voz, el Fred, guitarrista. Guitarrista, ¿ya? Primera voz. Bien, la lección. Karencita, ¿algo que quieras? Sí, que me cuenten un poco los inicios de su agrupación, ¿no? ¿Cómo inició los Príncipes de América? Bueno, pero, a ver, Fred. Ya. ¿Tú? No, ¿ambos yo, al mismo? Yo. Tú segunda, yo primera. Bueno, pues los inicios, pues, viene de herencia. Mi padre nos inculcó la guitarra, cantar, canta muy bien mi padre. lo tenemos con nosotros. Hasta ahora tenemos las reuniones musicales y mi madre canta hermosísimo. Entonces de ahí viene el talento desde la infancia. Nosotros venimos de un barrio muy popular de Quito, muchos conocerán, es de centro histórico, la Plazoleta La Victoria. Y posteriormente nos trasladamos ya a inicios de la juventud, en la adolescencia, a Conocoto. En Conocoto tuvimos amistades, hay bastante arte en el sector, pero nosotros no conocer a las personas, no conocer dónde está la panacea musical, hicimos amistades de varios tipos, de varios amigos, y eso hemos tenido como fortaleza en nuestra agrupación. Tenemos amigos hip hop, rap, reggaetón, rocola, y todos nos pedían canciones, y nosotros empezamos también cantando en la iglesia de nuestro sector. Hay un sector que es al frente de Conocoto, nosotros somos del hospitalaria, y de ahí al otro lado existen amigos de la Armenia, de Ontaneda, de Santo Domingo, de Conocoto, en fin, y con todos hacíamos amistad en base a la música, igual en el centro, pero nosotros aún no ubicábamos, sino posteriormente a lo que era la panacea musical, como son grupos como Valentino, Vicentinos, Arperus, Tradición, en sí, no ubicábamos a ellos, pero nosotros no creo que fue el afán de sobresalir ni salir en el aspecto musical, sino que como complemento, pero después del vicio vino el oficio. Y estamos aquí, empezamos con la música, participando en certámenes, en concursos. Antes hacían bastantes concursos intercolegiales, concursos de radio, concursos de sectores, de tumbaco, y nosotros participábamos, pero llegó un punto, y en ese entonces mi hermano yo soy mayor con Juan Carlos con 5 años, entonces así sumando y restando, más o menos a los 22 años, yo tenía 22, mi hermano tenía 14, 15 años, ahí y seguíamos nosotros en nuestras presentaciones y participaciones, y qué pasa, que ya no nos aceptaban. Decía, no queremos profesionales, este es un concurso de aficionados, pero yo no soy profesional, no me dedico a eso, no tengo una licencia que lo avale, no tengo una certificación. No, dice, ustedes son profesionales, si quieren, les dejamos al último que participen, es más, les vamos a pagar por el intermedio musical. Entonces, así se dio, y dijimos, de la iglesia nos conversaron de gente del sector. Como les digo, mi sector de los inicios es el Pretil de Conocoto, los barrios de abajo, en lo que ahora yo le llamo con todo cariño, y idea de mi hermana, que es Berta, la que nos daba las letras de las canciones, ella nos sacaba las letras, es el nuevo Conocoto. Para mí, ese es el nuevo Conocoto, porque es un lugar muy grande, que donde van los políticos, pero cuando hay campaña. Entonces, ahí llegan los amigos a conocer el sector, las fiestas, hay un sector bonito que hacen las fiestas en la Armenia. Nosotros tenemos unos espacios muy bonitos que hacemos reuniones culturales, hay fútbol, hay deporte, hay deportistas destacados, pero se lo desconoce. Entonces, nosotros queremos que también ese nuevo Conocoto suene con la música, suene con los espacios culturales, porque no queremos que como diríamos, centralizar. Vemos que no está funcionando la centralización. Nosotros vamos a ir al territorio. Entonces, en la centralización hay que se quede, por ejemplo, centros vocales, centros culturales. No, queremos que vaya más espacios, queremos hacernos notar, y ese es nuestro afán como príncipes de América también. Los lugares que nosotros empezamos nuestros inicios. Ya posterior fuimos al extranjero, posteriormente grabamos, posteriormente estuvimos con artistas conocidos. No, pero también nuestra gente está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el nombre Los Príncipes de América, ¿de dónde surge? Bueno, pues el desconocimiento, no teníamos aún abierto ese ámbito de ponerle nombre, porque nosotros decíamos, vea, pongámonos los hermanos Proaño, pero ya éramos con dos músicos más. Entonces estaban los hermanos, al inicio, los hermanos Proaño y los hermanos Maldonado, que también eran parte de nuestra agrupación cuando empezó el nombre. Freddy Maldonado, que ahora es doctor, Cristian Maldonado, que ahora es oficial de la policía. Entonces, pues tenemos que darle un nombre, y salió también ahí en ese sentir que somos, somos jóvenes, somos príncipes, ¿no? Ahorita ya estamos ya yendo a monarca. y somos jóvenes, somos príncipes, y nosotros decíamos, y ahora un tío, ¿qué nombre? Tío, pero somos cuatro, era un poco confuso. Pongámonos Los Príncipes de América, vamos con esa energía. Eso fue ya hace aproximadamente, ¿cuántos años, Juan? Príncipes de América tiene unos 17 años, 17 ajá, años con sí. Y los dos tocando más o menos unos 25 años, estamos desde que ya logramos salir de la iglesia. En la iglesia nos contratamos. Bueno, bastante trayectoria, ¿no? Y estamos viendo sus raíces musicales, o sea, eso es una... Pienso que es una ventaja, un privilegio tener los padres de cuna que enseñen. Yo pienso que desde la barriguita empezó la madre de ustedes a cantarles, a entonar esto, de la alegría de sentir sus pataditas en la barriguita. Entonces yo pienso que ese es un privilegio, sí, que no todos tienen, sí, la verdad que sí, es un privilegio. Y ustedes pudieron, o sea, lo importante es que ustedes pudieron aprovecharlo. Sí, y muchas felicidades porque llegar a esto no es fácil. Nadie es profeta en su propia tierra y ustedes sí lo son. Sí, Conocoto les aplaude, Conocoto está gritando con los príncipes cuando ustedes tienen sus presentaciones. Yo he tenido el privilegio de tenerlos también en las presentaciones, he podido escuchar en vivo, grabarles. Sí, ha sido muy muy bonito esto. ¿Sí? Algo más que yo quería compartir con ustedes. Es que a mí algo que me llamó la atención muchísimo en las presentaciones es que ustedes son como así genuinos, no tienen un guión preparado, son así lo que salga rapidito porque ya tienen esta experiencia, ¿sí? Y se acoplan al público rapidito, ¿sí? Eso es bueno. Y son muy amables con el público, con las fans tienen full. Full. Yo pienso que de ahí salió el nombre, ¿no? Ellas se sentían como halagadas y decían, ay, están mis príncipes. Entonces, de ahí salió Karencita. Debe ser. Sí. Muchas gracias por tus palabras, Jimé. Y nosotros nos debemos a ellas. Es porque en realidad empezamos de esa manera, es llegando a la gente. Nosotros no teníamos en inicio tarimas, no teníamos amplificación, no teníamos idea de llegar a tener un instrumento profesional con ecualizadores, pero ya en base a la experiencia llegó un momento que vimos a uno de los grandes tríos, algunos de los grandes tríos. Entonces fuimos asimilando con la experiencia también, adaptando, cogiendo que nosotros necesitamos requerimientos, sean técnicos, requerimientos vocales, tuvimos que llegar a estudiar vocalización. Entonces eso nos llevó a donde estamos, es en realidad en base a la experiencia, pero sobre todo tenemos en mente que el público se merece mucho respeto. Así mucho es. Respeto y por ende también se merece de un buen espectáculo. Así es, sí. Entonces, ¿y qué les parece si nos brindan un tema musical para que nos escuchen todos? Con todo cariño, con todo cariño. ¿Pueden ser unas cuatro cancioncitas? A mi Karen, con todo cariño. Queremos dedicarle a Karen, queremos dedicarle a Jimé, las dos damas que se encuentran aquí presentes. Esto con todo cariño. Muchísimas gracias. Y para nuestro público oyente. Claro que sí, claro que sí. Cosas. No es que yo quiera dañar tu amor, tú no conoces mis sentimientos, dices que hablo y nada más, es que no quieres que entre en tu vida. Solo eso, compréndeme, cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. Oh. se nos escuchan esas palmas arriba. Vivo sin tener a nadie a quien querer, a quien le entregaré mi cariño. Cada amanecer en mi oración le ruego a Dios que vuelvas conmigo. A veces empecé a creer que era feliz porque llevaba una ilusión dentro de mí. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza. Yo quiero compartir esta vida contigo. Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto. No quiero construir más castillos del sueño. Arriba, menos el Señor que conduce. Me pregunto cuándo volveré a estrellar sin mí, cuándo volverá aquellos besos que yo esperaré. Tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás. No hieras a mi vida sin razón. Ven junto a mi lado, por favor. No permitas que se apague mi ilusión. Los días son muy tristes, tú no estás. Mis brazos ya no sienten tu calor. Tu boca ya no besa compasión. Y ya no siento más tu palpitar. Ven junto a mi lado, ven, abrázame, mi amor. No atormentes a mi pobre corazón. Dime que me quieres, que me amas de verdad. A tu lado termina mi soledad. Ven junto a mi lado, ven, abrázame, mi amor. No atormentes. gracias. Muchísimas gracias. Sí, qué honor escucharlo. Muchísimas, mil aplausos. Gracias. Sabemos que también tocan otro tipo de géneros. ¿Cuál es su preferido? El reggaetón. Que bueno, en realidad son varios. Nosotros, pues, a modo de trío, baladas, boleros, valses, pasillos, nuestra música ecuatoriana. Ok. Sí. Y pues ya con la orquesta ya viene lo más tropicalito, ¿no? Lo que cumbia, salsa, merengue, de todo. Uh-huh. Reggaetón, todo. O sea, se acoplan a todo. A todo dar. A todo dar. ¿Y su preferido favorito que tengan? La música ecuatoriana. La música ecuatoriana, siempre. ¿Y una canción específica? Para mí, en mi caso personal, el aguacate. Sencillo, muy romántico y, Dios mío, que así la tire el corazón. No sé, es ese pasillo es súper lento, pero, Dios mío, es bien pegajosa, es bien pegajosa. Para mí, el aguacate. No sé, mi hermano, ¿cuál será la canción más... más chévere? Hay algunos. Yo soy un poco más por el vals. Sí, un poco por el vals. Me encanta también los valses ecuatorianos y los valses peruanos. Me encanta. Por el virtuosismo de las guitarras. Como soy requintista, me encanta a mí el requinto, que suene bonito, que suene con sentimiento, pues, ¿no? Ese es el... Hay de todo, ¿no? Nosotros vamos a interpretar también unos pedacitos de unas canciones de las que más nos gustan. ¿Nos pueden llamar también a solicitarnos? No hay ningún problema. ¿Nos pueden dar sus números, por favor? Claro que sí, por supuesto. El mío, de Fred, es el 0987-331-881. 0987-331-881. Sí, el mío es 099-1424-989, Juan Proy. Bueno, ahora regresamos después de un corte. Ya volvemos. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Soy Eric, y aunque no puedo ver, me siento feliz de tener un trabajo. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, No hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos ya en la segunda parte. Qué rápido que pasa el tiempo cuando hay, déjenme decirles, mis estimadas compañeras, cuando hay músicos de esa categoría, de ese nivel, ¿no? Qué gusto a los Príncipes de América estar nosotros acá con ustedes, es un orgullo. Gracias, gracias infinitas por estar. Van a hacer creer. No, es la verdad. Eso nos dicen por ahí. Y a propósito, mi estimada Karencita, unos saludos a todos los que nos están mirando. Vamos a ver si es que podemos, acá estamos un poquito lejos, pero esto es por cuestiones de orquesta, ¿no? De casa llena, ¿no? Vamos a ver si es que podemos hacerlo, Karen, si podemos hacerlo. Bueno, no me veo. Voy a aumentar el, vamos a aumentar el. Ah, sí está. Sí, ahí está. Estamos en cámara, saludos a todos los amigos. Estamos transmitiendo por las redes sociales, sí, mis estimados, desde Redcom Comunicadores o Chasqueando en el Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, por favor, los saluditos, vamos a ponerlo acá, estamos en vivo, más o menos dos de retraso, pero estamos ahí, vamos a, no sé si alcanzamos a mirar, a ver si hacemos unos saluditos ahí, como quien no quiere la cosa, veamos si es que no, si es que lo logramos. Si no, hagámosle desde los pequeños, si no, lo hacemos desde los pequeños. Bueno, en todo caso, yo lo que les quería preguntar es, bueno, ustedes con todo ese talento, con toda esa música, ¿cuántos discos, cómo ha sido la producción discográfica de ustedes? Nos comentaban en la primera media hora que ustedes habían tenido ya presentaciones a nivel internacional, ¿no? Pero ahora quiero saber, discos, ustedes, ¿cómo ha resultado, bueno, esta sí, producción? Pues para nosotros el iniciar, vamos a decirlo así, hace años atrás era mucho más complicado, las grabaciones mucho más caro. Los estudios de grabación, por ejemplo, hablando un poco más técnicamente, grababan en 8 canales. Grababan en 8 canales y el precio era alto. O sea, solo 8 instrumentos podían grabarse. Los precios eran altos. Teníamos que estar, pues, nosotros al gusto, a la disposición del técnico de sonido. Nos llamaba a la madrugada, vengan a la medianoche, así. Entonces era sumamente difícil nosotros tratar de salir. Ahora ya tenemos estudios de grabación, por decir algo, que pueden cobrar unos 10, 20 dólares la hora. Antes era súper caro por una comparación, cada hora era unos 80 dólares, por decir algo, una comparación, ¿no? Entonces nosotros teníamos que reunir la plata de los trabajos que teníamos aparte, de las presentaciones, y al 100% nosotros tener, o sea, era un capital. Mucha gente hasta sacaba préstamos para grabar. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, ya se hizo un poco más fácil. A medida que se vino lo digital también, ya nosotros tuvimos todavía más acceso. Incluso nosotros llegamos a tener, trabajamos hace unos 10 años en nuestro propio estudio de grabación. El primer trabajo que lo hicimos se llamaba Te Pido Que Me Mires, fue alrededor de, ¿cuántos años? Unos 20 años. Igual ese trabajo lo hicimos para poder nosotros audicionar en la Asociación de Artistas. Nosotros tenemos la licencia desde el 2018, si no me equivoco, o 2008, ¿cómo? Más o menos 2008, desde 2008. Entonces, sí te abre las puertas. La gente para los programas te pide, a ver, el trabajo discográfico. O sea, no, te piden que ya tengas una inversión para dártelo, los primeros, pues, para apoyarte, ¿no? Entonces, así fue. Nosotros grabamos este disco, creo que con 10 temas. Luego, después de unos 10 años más o menos, grabamos otro trabajo con un arreglista, Jaime Ito, del Perú. La empresa era la WS Music, sí. Internacional, y los arreglos lo hizo el hermano de Braulio Ito, Jaime Ito. Jaime Ito, un excelente arreglista, compositor, guitarrista, cantante, y los arreglos de teclado... De el maestro Walter Farías, arreglista de Agua Marina, Agua Bella, Bella Bella, y todo lo bello que hay en Perú. Ya con un auspicio, y es diferente de una empresa... Nosotros ya pudimos traer a los arreglistas internacionales, darles hospedaje, todo eso. Ya fue un cambio tremendo, pues, ¿no? Y igual grabamos música ecuatoriana, música latinoamericana. Fue algo súper chévere. Bueno, qué bueno. Estamos ahora en www.radiocce.com. Estamos en 940 AM por la primera radio pública cultural del país. Estamos en Radio Casa de la Cultura y este es su programa número 66 de su revista de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, chasqueando por la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Un saludo también al ingeniero de sonido que nos tiene, pero ahí pilas en esa cuestión. Espectacular. Realmente un sonido. Dios mío, sí, para nuestro querido Francisco Viracocha, él nos ha sacado un sonido, pero realmente nítido por las redes sociales. Es difícil. Esto es en vivo. Claro. Es complicado. Sí, un saludo a Pancho, que siempre está pendiente de esto y que salga muy bien. Un excelente profesional. Y déjenme decirles que, bueno, la gente está pidiendo música. Antes que nada, yo tengo dos saluditos. Unito para Chelita, le quiero mucho. Está escuchándonos y nos dice qué gusto, qué felicitaciones, qué buena música. Gracias, y qué buena onda. Gracias. Y Chelita, un abrazo a esta canción, ojalá sea dedicada para ti, una romántica. Claro, para todos los oyentes. Para todos los oyentes. Ahora sí vamos con los oyentes. No, la gente linda que nos está escuchando, nos están viendo con todo cariño de sus amigos de siempre, este ramillete de canciones que viene evocando a los mejores tríos, a nivel mundial, con todo cariño, y empezamos con el tema Triunfamos. Vamos por el nombre de esta canción, lleva el nombre de un hotel que se llama Boca Grande, y el tema también para concluir, si tú me dices, ven, esto dice así, maestro. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó de aquí, seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. Porque ocultar nuestro amor sería tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo da explicación, porque es mandato divino. Échale, Juan Carlos. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. El cuento ya no hay nada que contar, triunfamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, es cielo de explicación, porque es mandato divino. Bajo la luna plateada, el mar bordando luceros en el pino de la playa. El mar bordando luceros en el pino de la playa. Valentino, tú reclinada en mi pecho, al baile de nuestra hamaca, y yo contando mis besos en tu boca, enamorada. Mas si la luna nos mira, escondida tras las palmas, te juraré amor eterno al baile de nuestra vaca. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo. Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Maravilloso, maravilloso. Estamos en el programa 66. Déjenme decirle que estos últimos cuatro programas han sido de talento, de excelencia musical, ha sido de realmente esas armonías, esas letras y todo lo que los músicos, en este caso nuestros queridos invitados, nos están compartiendo, nos están elevando el espíritu y elevando toda esa fibra íntima de lo que el ser humano es, el sentimiento, el amor, por medio de hermosos boleros, Trío Valentino, Noches de Boca Grande. Estábamos con Triunfamos, ¿no? Triunfamos. Noches de Boca Grande, Triunfamos, si y tú me dices en y lodo. Si tú me dices, ven, entre paréntesis, lodo. Ajá, no, sí, nos piden así. Sí. El tema, puede pegarse el lodo, disculpe. Ya disculpe. No, por ahora, ahora no. Ya. Pero si, decía, si tú me dices ven, pero si tú me dices ven, yo voy. Lo dejo todo. Y lo dejo todo. Y si temiera, te dara. Cuando era joven, ahí sí me pegaba agua puerta. Agua loca. ¿Y ahora? Pero al lodo, como que no. Ahorita, no, ahorita ya no puedo, ya no da el cuerpo. Ahorita ya no da el cuerpo. Agüita aromática, dice, hacer agua loca. Pini, quería extender un saludo cordial, supuesto, en San Golquí a Paulina Ortiz, está de cumpleaños, también está escuchándonos. Perfecto, perfecto. Rubén, sí, en San Golquí. Estamos dando un cordial saludo para ellos, a Enconocoto, a nuestra presidenta Natalie Gallardo, también. Que un ella, saludo, Nati. Ella les aprecia muchísimo a ustedes. Sí, sí, siempre. Si nos puede... Cada mes nos contrata. Y a propósito, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué tenemos de contratos para los príncipes de América? Sí, por esta favor. Semana pues estamos con las agendas. Para diciembre, el día de, bueno, un tantito aquejado de la salud de la garganta, fue por la situación de frío. Hizo bastante frío en la noche, el día de ayer, gracias a Dios, tuvimos 5 eventos. El día viernes tuvimos dos presentaciones. Y en lo que respecta a esta semana que se viene, no tenemos nada. Así es que con el contrato, por favor. Así con el contrato, por favor, contacto. Un momentito, ya les vemos. Bueno, mientras tanto, ven la apretadísima agenda, que no tiene nada. Pero bueno, quiero enviar muchos saludos a quienes están pendientes de nosotros, a quienes están pendientes de www.radiocce.com, 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Esto es Redcom, esto es la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, en su programa número 66 de Chasqueando Maravilloso, en Los Príncipes de América. Yo creo que ya deberían cambiar de nombre, deberían ser Los Reyes. Sí, por la edad, por la edad. Estamos en no por la edad, sino por la calidad. Ya no es príncipe, ahora es rey. Ahora es princesa. Sí, pues estamos en Cumbayá, vamos a estar en Cumbayá para esta semana. Estamos también, nos contrata también uno de los mejores hospitales de aquí del país, como es el Eugenio Espejo. También estamos en Ibarra el 7. Estamos también en una de las mejores peñas, en Ñucanchi. Vamos a estar en Nayón y un evento también que lo hace el Colegio Fernández Madrid en esta semana. Perfecto, perfecto. Tiene una semana apretadísima y harto billetito. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, yo quiero comprometerles, por favor, a los Príncipes de América aquí en vivo, que estamos transmitiendo. Esto es en vivo, por favor, no estamos ni en playback ni nada. Están tocando en vivo, están conectadas la caja de ritmos, la consola y las guitarras y las voces magníficas. Quiero comprometerles, por favor, estos micrófonos están a sus órdenes. Cuando ustedes quieran promocionar. Para que nos preste unos cuatro micrófonos. Que le preste para el sábado. Para el sábado. El ingeniero de una vez contratado. Contratado. Nosotros bueno, salimos el viernes y regresamos domingo. Pero en juicio, por favor. En juicio. Bueno, ella no quiere. Ya. Ella no el domingo quiere. Ya venimos acá a conectar no, todo y dejamos tal cual. No ha pasado nada. Bueno, les decía, quiero poner a disposición del programa Chasqueando a ustedes para promocionarse, publicitarse. Por favor, están los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, los micrófonos de Chasqueando, las redes sociales, están las puertas abiertas. Cuando ustedes necesiten alguna promoción, algún flyer, nos pasan y nosotros, encantados de la vida, en nuestro segmento de Chasqui Noticias, les promocionaremos, les publicitaremos. Antes era, como ustedes mismos decían, antes era tan difícil, inclusive la promoción, ¿no? Así. Yo recuerdo que había que llevar el 45 cassette. O el cassette y era un lujo, y pagar, 45 y como se decía con los policías por debajito para las colas, tocaba dejar y en algunas también es así y ahora no sé, ¿no? ¿Todavía pero no? Dicen claro, que sí. Todavía y ahí la ley existe en la cambio letra. Este es una radio aquí tenemos nuestro claro. Espacio, nos sentimos en casa sí. Muchas gracias por la apertura chévere. Y este por es una radio pública cultural y para ustedes este es un deber nuestro y nuestra obligación promocional. Y ahí les va la primera publicidad para el 31 aprovechando y para que vean que es realidad lo que nos dice el chat. Por favor, es que nosotros el 31 estamos en Conocoto, vamos a estar con la orquesta fin de Príncipes año. En fin de año, por favor, hacemos la cordial invitación a las personas que también tengan esas capacidades, esos dones para hacerse notar, porque así empezamos nosotros, llegamos a la gente, porque si estamos cantando en casa o en la ducha, no vamos a ningún lado, tiene que el artista transmitir. Y esta es la oportunidad de arriesgarse. El 31 tenemos inscripciones. Hay que dejar en la junta, en el GAT de Conocoto, un CD. Con un demo, una canción que le hayan grabado no profesionalmente. No profesionalmente. No. Entonces, que nos llegue eso, una propuesta. Y están ahí, las puertas abiertas. Va a haber tarima el día 31 y es el segundo festival de Años Viejos 2018 que nosotros vamos a estar ahí presentes gracias a la invitación del GAT parroquial de Conocoto, su principal, la presidenta Natalie Gallardo, pues hago extensiva esta invitación. Vamos a estar ahí conocoteños desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche aproximadamente. Bueno. La orquesta Príncipes de América. Perfecto. 5 horas. Pero que no vayan como Años Viejos, ¿no? No, algunos vienen. No. Sí, ya van completos. El 29 y el 31 están hechos ya viejo. Llega. Sí, ya metemos no llegan barato. Quemados, llegan fundidos. Sin olvidar, en Conocoto las inscripciones son hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 por favor, de las por audiciones favor. Van a tenerlo. Yo pienso que descubriendo estos talentos, hay talentos escondidos en la parroquia. Claro, así que esta es una oportunidad valiosa de poder participar y junto a estos profesionales. Maravilloso. Llamo a las zonas aledañas, como yo me siento un poquito aledaño, soy de Conocoto, pero por ejemplo, al sector de la Armenia, sector de la Antanera, sector la de la Libertad, más arribita, Santo Domingo, el Puente 3, el Puente 6, por favor. Ahí yo conozco, tengo amigos que tienen ese don maravilloso, pero qué tal que vamos a la gente y una fecha nada especial, pasamos en familia, pasamos bonito. Nosotros no bebemos, mi hermano y yo no bebemos, no porque no queramos, sino por salud. Ya bebimos suficiente, ¿no? ¿Qué? No, cambiamos de religión, simplemente que no bebemos. Pero eso sí que bailamos, parreamos, nos sentimos en nuestra fiesta. Y por eso mi esposa, que es la que se encarga de dirigirnos, saludos, negrita, está estudiando, está sacando el masterado. Mi esposa está estudiando, tuvo que quedarse. Y es la que le quita las botellas. Quita el tiempo, no sé. me quitaba, sí, ya son algunos años que no tomamos, pero miren, el tiempo sabe estar, mira, tenemos otro compromiso, pero cuando yo estoy en mi salsa Príncipes de América, acuérdense, nos pasamos, el contrato es por 40, 45 minutos, Fred, no te dije nada porque no hay nada de tarde, pero ya te fuiste hora y media. No hay problema, de pasé bien, eso somos nosotros, siempre bueno, parte de la bueno, fiesta. Maravilloso, maravilloso, y yo quiero empezar a despedirme ya, pero para tener unos 7 minutos y terminar el programa con la fabulosa música de Príncipes de América. Quiero nada más y nada menos que decirles, vean, muchas gracias, estimados compañeros del arte, muchísimas gracias, como dicen nuestros ancestros Yupa y Chani, agradecidos a ustedes, qué linda música, qué buena música, hermoso, y esto ha sido nada más y nada menos que un domingo más con calidad, con profesionalismo y con el talento y la buena onda que ustedes tienen. Agradecidos nosotros y en lo personal, siempre aprendiendo de lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen. Porque tocar y ser un maestro en la guitarra se puede, pero lo que uno tiene acá y lo que uno tiene en el corazón, eso solo se lo mantiene y se lo hace con el don de gentes que ustedes tienen. Bueno, les agradezco muchísimo. Yo me voy despidiendo para dejarles con los Príncipes de América. Yo soy Chasqui Milenario en este programa 66 y muy agradecidos por tenerles a ustedes en la redes sociales. Somos Radio Casa de la Cultura y la primera radio pública cultural del país, y doy el paso para que se despidan y terminar con música a mi querida Karen y a mi querida Jime. Solo un saludito, Chelita, gracias, te quiero mucho, un montón. Un saludo más, Mile, para Paula Alejandro, que siempre está en sintonía con Chasqueando, y un gusto, y nuevamente gracias por haber aceptado la invitación, les esperamos nuevamente. Compañeros de Goleros, ¿qué pasó con ese Melec Liga? El compañero Paula Alejandro Quiroga, que nos está saludando. ¿Qué pasó? No, empataron. Ah. Eso se define el otro domingo. Sí. Bueno, pues hasta la próxima. Soy Karen Álvarez y gustosa de tenerlos aquí otra vez. Dios les pague. Chasqui, un abrazo. Pues nosotros tomaremos en cuenta, ¿no?, la invitación que ustedes nos han hecho, y hemos de estar aquí, aunque sea dejando de oír mi cita, bueno, pero hemos de estar aquí. Karencita, yo Jimenita, también un Dios le pague por Dios estar pague, acá en nuestras cabinas. De verdad, de lujo, un privilegio tenerlos. La amistad sigue creciendo, Fred, Juanca, sí, identificados con la parroquia. De verdad, claro que sí. Claro. Estuvo con ustedes Jimena Guerrero en Chasqui Ando. Gracias, Karen. Gracias, Jimé. Gracias, Chasqui Milenario. Con cariño, Dios les pague. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Odio porque el rencor hiere menos que el olvido. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Por tu rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia